cosas que se parecen. La mujer y la primavera, ay, son dos cosas que se parecen. La mujer huele cuando está nueva, la primavera cuando florece. La mujer huele cuando está nueva, la primavera cuando florece. Debemos gozar la juventud, porque el tiempo que se va no vuelve. Porque entonces tenemos salud, y eso le advierto a las mujeres. Cuando se pinta se ve más bella. Me dicen que soy vagabundo, ay, pero eso así no puede ser. Me dicen que soy vagabundo, ay, pero eso así no puede ser. Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero nada como la mujer.